Lame tu lengua la lágrima de lava del volcán. Brilla de piedras preciosas tu cosa. Tan inocente, tan aplicada y tan eficiente en tu labor. No te detengas, mi amor. Te lo pido por favor, que este placer de frágil tensión apaga mi ser. Te detengo.